que te puso potrerillo, potrerillo. No te supo poner nombre, pone nombre. Porque yo te hubiera puesto ese peligro, donde te mira la vida de los hombres. Porque yo te hubiera puesto ese peligro, donde te mira la vida de los hombres. A potrerillo no vuelvo yo más, para librarme de una puñalada. A potrerillo no vuelvo yo más, para librarme de una puñalada. Tierra, potrerillo, yo defiendo con mis ansias mi pellejo. Que la plata es muy bonita y brilla mucho, pero más quiero a mi vida que al dinero. Que la plata es muy bonita y brilla mucho, pero más quiero a mi vida que al dinero. Potrerillo, no vuelvo yo más, para librarme de una puñalada. A potrerillo, no vuelvo yo más, para librarme de una puñalada. Me estremezco y me da frío cuando recuerdo que trataron de pasarme el corazón. Los puñales lo tiraron a mi pecho, pero solo hicieron blanco en mi acordeón. Los puñales lo tiraron a mi pecho, pero solo hicieron blanco en mi acordeón. A potrerillo no vuelvo yo más, para librarme de una puñalada. A potrerillo no vuelvo yo más, para librarme de una puñalada.